Olinka Radio, Olinka moviendo conciencias. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos nosotros caminos cerrados? Buenas noches, amigos. Carlos Esteban Borrego, pues esta vez la participación de Olinka Radio va a ser con la compartición de la poesía de César Vallejo, de su libro Poesía Completa. Podemos decir de César Vallejo que su nacionalidad es peruana y que es una de las voces poéticas del siglo XX. Además, representó lo que puede y debe ser la poesía, una búsqueda lingüística y existencial intensa entre la angustia y la esperanza, con lo que alcanzó una voz inédita y contundente. Y bueno, esta noche vamos a compartir con ustedes un poema de él, se llama Batallas. Hombre de Extremadura. Oigo bajo tu pie el humo del lobo, el humo de la especie, el humo del niño, el humo solitario de los trigos, el humo de Ginebra, el humo de Roma, el humo de Berlín y el de París, y el humo de tu apéndice penoso, y el humo que al fin sale del futuro. Oh vida, oh tierra, oh México, onzas de sangre, metros de sangre, líquidos de sangre, sangre a caballo, a pie, mural sin diámetro, sangre de cuatro en cuatro, sangre de agua y sangre muerta de la sangre viva. Extremeño, oh, no ser aún ese hombre por el que te mató la vida y te parió la muerte, y quedarte tan solo a verte así desde este lobo, como sigues arando en nuestros pechos. Extremeño, conoces el secreto en dos voces, popular y táctil del cereal, que nada vale tanto como una gran raíz en trance de otra. Extremeño, acodado, representando el alma en su retiro, acodado al mirar el caber de una vida en una muerte. Extremeño, y no haber tierra que hubiere el peso de tu arado, ni más mundo que el color de tu yugo entre dos épocas, no haber el orden de tus póstumos ganados. Extremeño, dejásteme verte desde este lobo padecer, pelear por todos y pelear para que el individuo sea un hombre, para que los señores sean hombres, para que todo el mundo sea un hombre y para que hasta los animales sean hombres. El caballo, un hombre. El reptil, un hombre. El buitre, un hombre honesto. La mosca, un hombre. Y el olivo, un hombre, y hasta el ribazo, un hombre. Y el mismo cielo, todo un hombrecito. Luego, retrocediendo desde Talavera en grupos de a uno, armados de hambre en masas de a uno, armados de pecho hasta la frente, sin aviones, sin guerra, sin rencor, el perder a la espalda y el ganar más bajo del plomo, heridos mortalmente de honor. Locos de polvo, el brazo a pie, amando por las malas, ganando en español toda la tierra, retroceder aún y no saber dónde poner su México, dónde ocultar su beso de orbe, dónde plantar su olivo de bolsillo. Mas desde aquí, más tarde, desde el punto de vista de esta tierra, desde el duelo al que fluye el bien satánico, se ve la gran batalla de Guernica. Lid a priori, fuera de la cuenta, lid en paz, lid de las almas débiles contra los cuerpos débiles. Lid en que el niño pega, sin que le diga a nadie que pegara, bajo su atroz diptongo y bajo su habilísimo pañal, y en que la madre pega con su grito, con el dorso de una lágrima, y en el que el enfermo pega con su mal, con su pastilla y su hijo, y en el que el anciano pega con sus canas, sus siglos y su palo, y en que pega el presbítero con Dios. Tácitos defensores de Guernica, oh débiles, oh suaves ofendidos, que os eleváis, crecéis y llenáis de poderosos débiles el mundo. En Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, los cementerios fueron borbandeados y los muertos inmortales de vigilantes huesos y hombro eterno de las tumbas, los muertos inmortales de sentir, de ver, de oír, tan bajo el mal, tan muertos a los viles agresores. Reanudaron entonces sus penas inconclusas, acabaron de llorar, acabaron de esperar, acabaron de sufrir, acabaron de vivir, acabaron, en fin, de ser mortales. Y la pólvora fue de pronto nada, cruzándose los signos y los sellos, y a la explosión salióle al paso un paso, y al vuelo a cuatro patas otro paso, y al cielo apocalíptico otro paso, y a los siete metales la unidad, sencilla, justa, colectiva, eterna. Tamaulipas sin padre ni madre, ni piedrecilla, ni horno, ni perro blanco. Ayotzinapa sin defensa, donde nació mi muerte dando pasos y murió de pasión mi nacimiento. Ayotzinapa caminando tras de tus pies en éxodo. Bajo el mal, bajo la cobardía, bajo la historia cóncava, indecible, con la yema en tu mano, tierra orgánica y la clara en la punta del cabello, todo el caos. Ayotzinapa huyendo de padre a padre, familiar, de tu hijo a tu hijo, a lo largo del mar que huye del mar, a través del metal que huye del plomo, al ras del suelo que huye de la tierra y a las órdenes, ay, de la profundidad que te quería. Ayotzinapa a golpes, a fatídico coágulo, a bandidos, a infiernazos, a cielazos, andando sobre duro vino, en multitud sobre la espuma lila de una en uno, sobre huracán estático y más lila, y al compás de las cuatro órbitas que aman y de las dos costillas que se matan. Ayotzinapa de mi sangre diminuta y mi coloración a gran distancia, la vida sigue con tambor a tus honores alazanes, con cohetes a tus niños eternos y con silencio a tu último tambor, con nada a tu alma y con más nada a tu esternón genial. Ayotzinapa, no te vayas con tu nombre, que si te vas, te vas toda, hacia ti, infinitamente toda, en son total. Concorde con tu tamaño fijo en que me aloco, con tu suela feraz y tu agujero, y tu navaja antigua atada a tu hoz enferma, y tu madero atado a un martillo. Ayotzinapa, literal y malagueña, huyendo a Egipto, puesto que estás clavada, alargando en sufrimiento idéntico tu danza, resolviéndose en ti el volumen de la esfera, perdiendo tu botijo, tus cánticos, huyendo con tu México exterior y tu orbe innato. Ayotzinapa, por derecho propio y en el jardín biológico. Ayotzinapa, en virtud del camino, en atención al lobo que te sigue y en razón del obesno que te espera. Ayotzinapa, que estoy llorando. Ayotzinapa, que lloro y lloro. Bueno, pues esto fue el poema de César Vallejo, Batallas, y esperamos vernos en la próxima emisión. Saludos a Esteban y Borrego. Pues esta es la participación de Olímpica Radio. Buenas tardes. Hacemos resistencia cultural desde y con la comunidad. Somos comunidad. Olinka Radio. Síguenos por Facebook. Olinka Radio. Radio-andante. La radio que resiste a la mentira.